El Ministerio Católico El Sembrador presenta al predicador católico Salvador Gómez con un mensaje que puede cambiar su vida. Y nos disponemos para escuchar. Hay que cerrar esa puerta. La palabra de Dios que quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Cada vez que escuchamos la palabra cuaresma, pensamos en pescado, en que ya va a venir la Semana Santa, en bronceadores, en playas, en vacaciones. ¿En dónde vamos a ir? Otros piensan en ayuno, oración, sacrificio, limosna, confesiones. Y los más enterados piensan en vía crucis, en actos penitenciales. Pero pocos piensan en lo más profundo que significa la cuaresma. La cuaresma es un tiempo para crecer. Y voy a servir una reflexión que la vamos a hacer juntos a través de un personaje de la Biblia que su vida entera estuvo marcada por varias cuaresmas y que en cada una de esas etapas fue creciendo. Creciendo, como debemos ir nosotros en cada cuaresma que nos toque vivir. A ver, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Moisés. El libro de Hechos de los Apóstoles, y de aquí van a salir ustedes predicadores. En el capítulo 7, la lectura es larga. Versículos del 20 al 36, va a aparecer la palabra 40, no en días sino en años. Cuando termine toda la lectura voy a preguntar cuántas veces aparece la palabra 40, porque de ahí viene el término cuaresma, viene de 40, que a veces se cuenta en número de días, pero a veces también se cuenta en número de años. Aquí aparece contado en número de años. La pregunta es, ¿cuántas veces aparece la palabra 40 en esta lectura? Hechos, capítulo 7, versículo 20. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija del faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la salvación por su mano, pero ellos no comprendieron. Al día siguiente se presentó mientras estaban peleando dos de ellos y trataba de ponerlos en paz diciendo: amigos, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo: ¿y quién te ha nombrado jefe o juez de nosotros? ¿Es que quieres tú matarme a mí como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián. donde tuvo dos hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto, en el monte Sinaí, sobre la llama de una zarza que ardía. Moisés se maravilló al ver la visión y, acercándose a mirarla, se dejó oír la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies. El lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido, he bajado a librarles. Ahora ve que yo te envío a Egipto. A este Moisés, de quien renegaron diciendo: ¿Y quién te ha nombrado jefe o juez? A este envió Dios como jefe y redentor por su mano, por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó realizando prodigios, signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Durante 40 años. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces se menciona 40 años? Tres veces. Le voy a leer el resumen que tengo en mi libro de Formación de Predicadores 2. De eso que estamos leyendo. En la página 69, que fue el número, o ya necesito mejorar mis lentes. En la página 69 dice: Los primeros 40 años los vivió en el palacio como un príncipe, creyendo que él era todo. Los siguientes 40 años los pasó escondido, huyendo en el desierto de Madián, cuidando ovejas, creyendo que había fracasado y que él era nadie. Los últimos 40 años los pasó con una varita en la mano, viendo milagros y prodigios y aprendiendo que Dios es todo. Qué hermoso tener esas etapas. Tres cuaresmas. Y cada una muy importante, porque marcaban etapas de crecimiento. Lo importante es ubicarnos por dónde vamos nosotros en esas etapas, los primeros 40 años. El libro de Hechos lo resume diciendo: Moisés era poderoso en palabras y obras. Era un faraón. Si ustedes ven las esfinges de los faraones, ellos tienen siempre el pie derecho hacia adelante. Como quien dice, aquí mis chicharrones truenan, aquí mando yo. Yo soy el que pone las leyes. Paso adelante. Así era Moisés. Arrogante, autosuficiente, plagado de sí mismo, ropa de marca, vehículos último modelo. Él no tomaba café, tomaba estatus. Iba a las cafeterías más caras, no para tomar café, sino para que le tomaran fotos. Moisés, esa etapa hay que vivirla. No fue una mala etapa. Porque ninguna etapa de nuestra historia es despreciable. Fue su historia, fue su vida. Y es importante reafirmar el valor de tu persona, tu autoestima. Es importante el que sientas que tú eres valioso, que sientas que eres poderoso, fuerte, creativo, capaz. Estás creciendo. Y Dios, que es sabio, nos ha dejado en la primera etapa de la vida esa afirmación de nuestra persona. Lo que le explicamos a los papás que tienen hijos entre 12 y 17 años, es que muchacho es rebelde. No es rebelde, está creciendo. Quiere ser él. No me diga nada. Es Moisés en el palacio. Está reafirmando su personalidad. Está abriéndose espacio, está compitiendo. Quiere alcanzar una meta, quiere lograr sus objetivos. Está golpeando con los codos porque quiere su lugar al sol. Solo los que han vivido esa etapa pueden seguir madurando. Los que no han vivido eso, va a haber siempre un vacío al que van a volver y van a querer seguir dando codazos cuando ya debían haber crecido. Es importante pasar por ese momento, pero lo más importante es no quedarse ahí. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió tomar contacto con el pueblo. ¡Wow! Este Moisés es un Moisés que va creciendo y va madurando. Terminaron los 40 años de palacio, terminaron los 40 años de faraón, terminaron los 40 años de acentuar su ser, su valía. Ahora sale al encuentro de los demás. Empieza una nueva etapa. La etapa de saber que los demás también valen como tú. Que los demás son tus hermanos. Que tu fuerza, tu capacidad, tu dinero, lo que has producido, te da la posibilidad de servir a otros. Moisés dijo: ellos van a entender que Dios los va a salvar por mi mano. Yo tengo la fuerza para levantar al que está caído. Yo puedo defender al que está oprimido. Yo puedo liberar. Yo puedo ayudar. Yo puedo rescatar. Solo una persona que valora lo que tiene va a poder salir y extender la mano a los otros. Las personas que no tienen, si extienden la mano es para pedir y hacen de la mendicidad su estilo de vida. Me tienen que dar. ¿Y por qué? Porque no tengo. Buena profesión. Hay que darle casa porque como no tiene. Hay que darle comida como no tiene. ¿Usted de qué vive? De no tener. Buenísima profesión. Mendigo profesional. No, eso no van a rescatar a nadie. Eso no van a levantar a nadie. Eso no van a defender a nadie. Solo las personas que han podido crecer, que se han podido valorar, van a ayudar a crecer y a valorar a otros. Solo personas felices van a poder ayudar a que otros sean felices. Las personas resentidas, amargadas, que tienen una historia llena de sufrimiento, no van a poder seguir adelante. Por eso, si todavía estás en los primeros 40 años, tienes que buscar acentuar tu lugar en el mundo y descubrir que tú eres valioso, que tienes mucho, que tú estás aquí por algo importante. Todo eso lo aprendió Moisés en el palacio. Ahora digamos la otra parte de la verdad. Cuando quiso trabajar para otro, fue cuando se metió en problemas. Estaba mejor yo en el palacio. ¿Y quién me ha metido a mí de redentor? Mi abuela me decía, el que se mete a redentor muere crucificado, hijo, ten cuidado. Y cuando él quiso salir a defender a sus hermanos, cuando él quiso ayudar, le dijeron, ¿y a usted quién lo ha nombrado jefe? ¿Y a usted quién lo está llamando? ¿Y usted qué se cree? Y como él quería hacerlo por su mano, así dice Hechos, él quería que los demás supieran que Dios los iba a salvar por su mano, le faltaba crecer. Mató al egipcio. Hay cosas que hicimos que nunca debíamos haber hecho. Pero son parte del crecimiento. Hay que integrarlas, asumirlas, redimirlas y superarlas. Y eso le costó ir al desierto. Cambio de escenario. Ya no hay palacio. Ahora va al desierto. Ya no es faraón, ahora es pastor de ovejas. No se había entrenado para eso, pero le hacía falta ese entrenamiento. O sea, va a pasar a otros 40 años. Los otros 40 años fueron años de silencio, años de asumir el fracaso. ¡Qué importante es asumir los fracasos! Sí, se crece en el palacio, pero se crece más en el desierto. Yo he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Y en silencio, tal vez después de pasar un fracaso económico, tenías una gran empresa y quebraste, viejo. Estás en el desierto. Estás creciendo. Tenías un matrimonio bonito y tuviste que pasar un divorcio. A crecer al desierto. Tenías sueños con tus hijos. Y la muchachita de 19 años salió embarazada y el otro drogadicto y si no homosexual. Y tú dices, pero ¿qué fracasé? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que...? Al desierto, a crecer. A asumir tu realidad. A aceptar tus limitaciones. Tú no eras faraón. Paso atrás, hermanito. Tú no eres el Todopoderoso. Y fue a aprender cosas que no había aprendido en el palacio, pero que eran parte de su crecimiento. 40 años. Y cuando completó su escuela, irrumpe Dios. ¿Cuántos años tenía ya Moisés cuando vio la zarza ardiendo? Sí, la Biblia lo dice bien claro, por si acaso usted dice, ¿dónde llevo el conteo de los años? En Éxodo 7:7 dice, Éxodo 7:7, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo mandó a hablar con el faraón. ¿Cuántos años tenía? 80. Cuando él pensaba que su historia había terminado, cuando pensaba que ya no tenía más futuro, el Señor le dijo: vas a empezar. Cuando él ya estaba apagando y saliendo, vas a comenzar otra etapa en donde vas a crecer. Dígale al que está al lado suyo: van a empezar los mejores años de tu vida. Dígale, por favor, van a empezar los mejores años de tu vida. Pobre la abuela, ¿eh? Ay, si yo que ya estaba arreglando todo para irme. No, vas de salida, vas de entrada. Esto está empezando, hermano. El Señor le da una, dígalo fuerte, una, sí, oportunidad. Yo quiero la palabrita más específica. Orden sí, pero es una, eso, dígalo fuerte, hermano. El Señor le da una misión y una visión. Tiene una visión y recibe una misión. La gente que tiene una misión que cumplir, esa gente le falta mucho por vivir. Aquellos que dicen: yo ya no sirvo para nada, yo ya no voy a hacer eso, ya están listos. Y no importa la edad, ¿eh? Pero la gente que dice: oye, lo que voy a hacer. Para empezar había que atravesar el desierto de regreso, ¿eh? Ir a convencer al faraón, superar las limitaciones. Pero ¿quién yo si yo soy tartamudo? Pero a la edad que tengo, si ya me duele la rodilla. No importa, Moisés, tú vas a ir. Manda otro, Señor. Mira que hay otro. Yo quiero que vayas tú. Wow, 80 años y yo estoy loco por cumplir 60. Y ese hombre de 80 años va de regreso con una varita en la mano. Aquí me manda Yahvé. Y Faraón le dice: y ya vio que no le voy a hacer caso. Pero usted ya ve que el Señor quiere sacar. ¿Y quién es ese Yahvé? Y Moisés casi dice: ya viste, Señor, yo no quería. Pero Dios, que te da la misión, te respalda. Y empieza Moisés a aprender que no era por su mano que las cosas se iban a hacer, por la mano de Dios. Cuando Moisés resume los 40 años últimos de su vida, él tuvo la oportunidad de escribir el resumen de su vida, de esos 40 años. En el libro del Deuteronomio, él resume esos 40 años en el capítulo 8. Y como una cosa personal, dice lo que él aprendió en 40 años. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 2 en adelante. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a cumplir sus órdenes. Te humilló, te hizo pasar hambre, después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habían conocido tus padres, para que comprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé su Dios. No se gastó el vestido que llevabas, ni se te hincharon los pies a lo largo de esos 40 años. Y así te diste cuenta en tu corazón que Yahvé tu Dios te trataba como un padre trata a sus hijos. Palabra de Dios. Moisés, el faraón aquel de los primeros años, se tuvo que humillar. Y tuvo que aceptar que no era lo que salía de su boca. Los faraones estaban acostumbrados a que ellos daban las órdenes. Ahora hay que obedecer. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque no solo de pan vive el hombre. Eso quiere decir, lo que alimenta realmente al hombre no es lo que produce el hombre. El hombre va creciendo de acuerdo al plan que Dios tiene para él. Eso aprendió Moisés. Y me encanta cómo Moisés termina esos 40 años. Eso ya no lo dice él, sino los que lo vieron llegar hasta el final. Qué hermoso epitafio, ¿eh? Lástima que yo la edad la he sentido en los ojos. Llegué a la edad de los nunca. Nunca había usado lentes para leer. Ustedes van a entender por qué estoy diciendo eso cuando oigan los que vieron a Moisés lo que escribieron del final de su vida. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Deuteronomio 34, 7. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo, ni había perdido el vigor. Palabra de Dios. Seguía como un visionario. Veía de lejos y tenía ganas de seguir. ¿Cuántos años tenía? 120. 40 más 40 más 40. Los primeros 40 en el palacio, los otros 40 escondido en Madián y los otros 40 acompañando al pueblo en el desierto, animando al pueblo a caminar hasta llevarlos a la tierra prometida. Él no entra porque Dios tiene para él otro plan. Lo sube al monte y desde allí puede ver la tierra. Mira, porque su ojo no se había apagado. Un hombre con capacidad de seguir viendo adelante. Un hombre con visión. Cuando el autor de la carta a los Hebreos hace el comentario de esa mirada de Moisés, dice, ¿por qué no se apagaba su mirada? ¿Dónde tenía puestos sus ojos? Y esto sí me consuela, no es cuestión de 20-20 en el nivel de los ojos, es una mirada interior. Puede ser que tu cuerpo exterior se vaya desmoronando. Es posible que el tiempo deje las huellas porque los años pasan y pesan. Pero lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Moisés tenía vigor, que sus ojos no se habían apagado, es lo siguiente. Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24 al 27, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor a los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, pues tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey y se mantuvo firme como aquel que ve lo invisible. Palabra de Dios. Dice que los ojos de Moisés estaban firmes porque él veía lo invisible. ¿Sabe cómo se llama eso? Una mirada de fe. Fe es garantía de lo que no ves. Pero ahí están tus ojos puestos. Hay gente que tiene los ojos solo en lo visible. Y ay, cómo se asusta uno, cuando se mira. Ay, otra arruga. Mire más allá. Ay, estas libras que tengo. Mire más allá. Ay, es que me siento. Usted está solo viendo lo que es visible. No lo deslumbró la riqueza de Egipto. El tesoro de Egipto no lo hizo taparse la mirada. Lo que lo deslumbró fue la gloria de Dios en la zarza. Ese resplandor lo tapó, lo deslumbró. Hay gente que se deslumbra por la fama, por el dinero, por el placer. Se ilusiona. Y pasan los años. Ay, no sé si decirlo, pero ya se me va a salir. Y en lugar de ir creciendo, solo están envejeciendo. Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Estás creciendo o envejeciendo? Pregúntele, por favor. ¿Tú estás creciendo o estás envejeciendo? Las dos cosas, hermana. Repita, por favor, lo que voy a decir. Un año más viejo me hace un año más sabio. Los primeros 40 años, no le digan nada a Moisés. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Mira, deberías dejar ese vicio. ¿Y qué te importa? Yo estoy bien. Vamos a la iglesia. ¿Y qué van a decir a mí? Faraón. Pobres las mujeres que se casan con faraones. ¡Ja! Se ponen ellos sacos azules y salen a la calle. Todavía levantan polvo. Y les encanta conquistar mujeres solo para reafirmar que todavía pueden. Con su esposa ya no puede, pero ay, anda, que sí se puede. Espérese, deje a ese faraón, ya va a crecer. ¿Cómo notas tú que estás creciendo? ¿Cuál fue el paso decisivo de los 40 a los siguientes, al 41 de Moisés? ¿Cuándo se dio cuenta que él ya era un hombre maduro? ¿Cuándo? Les dije que los voy a hacer predicadores. ¿Cuándo? salió del palacio para ayudar a otros. ¿Quiere crecer? Levante la mano quienes quieren crecer, quienes quieren madurar. Entonces dígale al que está al lado suyo: quiero ayudarte, quiero ayudarte, quiero darte mi mano. Cuando un empresario empieza a pensar en cómo ayudar a mis trabajadores, está creciendo. Cuando tú empiezas a decir: oye, todo lo que tengo no lo he logrado solo, ¿quiénes fueron los que me ayudaron a llegar donde estoy? Y empiezas a buscar hasta tu maestra que te enseñó. Empiezas a buscar a aquel sacerdote que fue el que te bautizó y empiezas a decir: yo quiero ir donde estaban las personas que me ayudaron. Y que comienzas a interesarte porque una tía fue la que te ayudó, tu abuela, fíjate que. Y cuando tú sales porque quieres ser agradecido con la gente que te ayudó a llegar donde estás, estás creciendo. Mientras no llega, el deseo de salir de ti, de salir al encuentro de otros. Sos faraón, fósil pero faraón, momificado pero faraón. Hay unos faraones de 80 años y se van a morir así. No salieron, no crecieron. Ay, no, es que mire, cuando uno se pone a ser bueno, se suben en uno. Cuando uno se pone a servir, después ya no lo respetan. Si yo ya no hablo fuerte, ni mi mujer me hace caso. Tranquilo, faraón. Pues te vas a cuidar ovejas al desierto. Es el riesgo. El riesgo es que la gente ya no piense que tú eres el mejor. ¿Y quién quiere ser el mejor? Si yo solo quiero ser yo. Y yo quiero seguir mi vida. Yo no estoy compitiendo con nadie. Yo estoy dando lo mejor. Aunque Moisés se equivocó, pero era parte de su crecimiento. Él creyó hacer lo correcto. Jamás te vas a equivocar si haces lo que tú crees correcto, aunque lo que hagas no esté bien hecho. Pero siempre haz lo que crees que es correcto. No traiciones tus propios sentimientos. Llora, ríe, vive. Aunque después tengas que decir: no me parece que fue bueno esto. Fíjense que Dios nos deja equivocarnos, porque los errores son parte de nuestro crecimiento. Y cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿y cómo sé que tú me envías? ¿Y cómo sé que yo voy a poder sacar a ese pueblo? ¿Y cuál es la señal que me das para no decir que estoy loco? ¿Saben qué señal le dio el Señor? Cuando estés aquí, en este monte, con todo el pueblo, sabrás que yo te envié. Bueno, lo voy a decir otra vez. Porque cuando yo leí eso, dije: este Dios sí es tremendo. Hay gente que quiere una señal antes de comenzar. Señor, dame una palabra. Y abren la Biblia, practican la bibliomancia. Dime, Señor, sí o no. Sí o no. Abren la Biblia. O andan buscando un consejo sabio. Dígame usted, lo que usted me diga, eso voy a hacer. ¿Cuánta gente dice: mire, lo que usted... Las decisiones son tuyas. Y es mejor una decisión que estar dudando mucho. Decide. ¿Y qué dijo Jesús? por sus frutos los conoceréis. Ya vamos a ver el resultado. Y Dios le dijo a Moisés: tú vete, habla con el faraón, saca al pueblo, y cuando tengas a todo el pueblo aquí en el monte Sinaí, vas a decir: fue Dios el que me mandó, de verdad, porque yo no hubiera podido hacer eso sin Dios. No lo midas tanto, no quieras dar un paso demasiado seguro. Es hermoso en la vida arriesgarse. Es hermoso perder tu seguridad. Es hermoso ser vulnerable. Cuando uno mide demasiado y quiere estar tan seguro de que todo me va a salir bien, es que quieres tener el control. Y perdonen lo que voy a decir, porque no lo digo por ustedes, lo digo por hermanos más bien que no son católicos. Y lo digo con mucho respeto. Están vendiendo la idea de un Dios al que tú puedes manipular. Es un poder sobrenatural que puedes poner a tu servicio. Dios puede sanarte, Dios puede prosperarte, Dios puede protegerte. No le diga Dios, dígale guardaespaldas, dígale financiero, dígale médico. Vamos a la iglesia, ¿para qué? Para que Dios te ayude. Para que Dios te prospere. Dé ofrenda. Si usted da 100, Dios le va a dar 1,000. Entonces doy 100, ¿para qué? Para que me dé 1,000. Y como el hombre de hoy anda buscando poderes sobrenaturales para domesticarlos y ponerlos a su servicio, creen que Dios es una vara mágica. Y como se juntan los de la ley de la atracción, que es la cultura moderna, aquello del secreto, usted lo puede lograr, si lo puede soñar adentro de usted. Imagínese: yo quiero un carro rojo, rojo. Póngase la foto del carro, mire el carro y diga: Dios, tú me ayudas a tener ese carro. Señor, a ese carro, al ataque. Ahí va el faraón y Dios viene con él. Y la ley de la atracción te dice: uy, cobran caro esos cursos. La ley de la atracción te dice: cuando usted quiera una casa, imagínese la casa. Consígase una foto, hasta el color, y diga: esa es mi casa, mi casa. Ahora, Dios le sirve a usted. ¡Hey, Dios! ¿Qué? Esa casa. ¡A la casa! Y dice Moisés: yo aprendí a humillarme y decir: Dios, no tengo plan. ¿Cuál es el plan? Dios, ¿por dónde es el camino? Ya no te quiero usar para que me ayudes a lograr lo que quiero. Quiero hacer tu voluntad. Quítate los zapatos. Entonces has crecido. Cuando tú te pones abierto, como la Virgen María, que no necesitó ni 40 años, 15 tenía, porque la madurez no llega con los años, como muchos dicen. Hay viejos que no maduran. La madurez llega cuando tú te abandonas y dices: hágase en mí según tu palabra. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. O como dice San Ignacio de Loyola: al menos quiero desear lo que tú deseas. Quiero desear el deseo de hacer lo que tú quieres. O como le digo yo a la gente: cuando las cosas no salgan como usted quería, alégrese. Por lo menos no salen las cosas como usted quiere. Tal vez son como Dios quiere, tal vez. Pero lo que sí estamos seguros que no es lo que usted quiere. Bendito Dios. Que no estoy haciendo lo que yo quiero. Lo que quiero es querer ser parte de un plan de Dios para su pueblo. Y Moisés creció. ¿Cuántas cuaresmas tuvo que hacer? 3 cuaresmas de 40 años. Si usted quiere crecer en esta, o espera la otra. O espera la otra. ¿Qué vas a crecer? Vas a crecer. Pero si ahora quieres empezar a crecer, por lo menos da el paso. Salgo de mi comodidad. Me incomodo un poquito por acercarme a mis hermanos. Pierdo mi seguridad. Y eso lo van a entender los que se comprometan en la iglesia y empiezan a ser miembros activos y se meten a un movimiento y se meten a una junta parroquial y se meten a la Radio María y se meten a la radio que sea, y ellos empiezan a decir: ahora que me he metido tengo más problemas que antes. También Moisés. Hay mucha gente que dice: ah, no, yo voy a mandar una ofrenda, pero conmigo no cuenten. Si no queremos tu dinero, queremos que camines con el pueblo, que acompañes. Yo también podría hacerlo. Hasta me lo están sugiriendo algunas personas que me quieren mucho. Hermano Salvador, usted se arriesga demasiado, toma muchos aviones, va, cambia de climas, porque en las últimas 3 semanas estuve en República Dominicana a 40 grados de temperatura, después pasé a la gran nevada de New York, estuve toda la nevada de New York bajo cero, y ahora vine aquí a Costa Rica, al fin llegué a un país donde el clima es benigno. ¡Qué hermoso clima el de ustedes! Cambio de clima, toma de aviones, baja, sube. Hermanos, y los que quieran oírlo, que lo oigan en internet. Ponga usted un escenario en internet, haga una sala virtual y usted llega a todo el mundo, y desde ahí sin viajar mucho. Y le dije: eso lo va a hacer para los otros 40, cuando ya la artritis no me deje ir. Pero mientras podamos ir, vamos, y llegamos y aquí estamos. Espérese. Llegará, llegará el día, llegará. Pero desinstálese, arriésguese, comprométase. Eso le va a traer algunas complicaciones, pero son parte del crecimiento. Ahora, si usted quiere seguir creciendo, porque solo empezar es eso, salir de mí para poder llegar a los demás a servir. Ahora, si usted quiere morir y seguir creciendo, entonces ponga sus ojos en lo que es invisible. Porque la plenitud nuestra no estará aquí. Aquí comienza. Y lo que tenemos es valioso. No quiero decir que ya no piense en lo que está viviendo, piense en el cielo. Sí, sí, pero bien paradito en el suelo, porque a veces uno viendo el cielo patea a los que están ahí. No, no, mire bien dónde camina, porque un paso en falso y se cae. Viva con pasión lo que está viviendo, pero no pierda de vista su destino eterno. Voy a decir una frase que lo resume. Cópiala. Ni el palacio ni el desierto son eternos. No te apegues ni a tus éxitos ni a tus fracasos. Todo eso va a pasar. El palacio no es eterno. Duró lo que tenía que durar. Y sirvió para lo que tenía que servir. El desierto no es eterno. Duró lo que tenía que durar y sirvió para lo que tenía que servir. Pero los ojos estaban puestos más allá, en la eternidad. Alégrate de tus triunfos. O como me dice el doctor Cerritos, mi internista, cada vez que voy, porque yo voy a que me miren cómo ando, y él siempre me dice, tiene buena salud, disfrute la salud. Ah, qué bueno, salgo yo, disfruto mi salud. Y si te dicen, usted va a necesitar parar este tratamiento, disfruto el tratamiento. Vive lo que te toca vivir. No te quejes si estás pasando un momento de prosperidad, de triunfo, de éxito. Solo tienes que decir, estoy en el palacio y estoy creciendo. No me voy a quedar aquí. Lo importante es que no te apegues. Y si te toca un fracaso económico, un fracaso familiar, lo que sea, tú solo dices, al desierto, esto no va a ser eterno tampoco. Pero lo importante es que crezca aquí. Que nunca se te apague tu mirada. Tus ojos están fijos en Dios. Ese es tu destino eterno. Dios no es un medio. Dios es el final de tu vida. De Él salimos y hacia Él regresamos. Pongámonos de pie. Vamos a recordar ese destino eterno. ¿Y sabe por qué los puse de pie? Para desinstalarlos. Vamos a pasar a otra etapa. Y vamos a dar un paso al frente y vamos a decir, salgo de mí para acercarme a mis hermanos. A ver, hágalo. Ahí aparte la mesa. Salgo de mí para acercarme a mis hermanos. Ahora de otro paso y diga, mantengo mis ojos siempre fijos en el Señor. Mantengo mis ojos siempre fijos en el Señor. Padre Dios Todopoderoso, bendice a los que están en el palacio. Bendice a los prósperos empresarios, a los matrimonios felices, a las señoritas reinas de belleza, a los jóvenes Mister Universo. Bendice, Señor, a los inmortales, bendice a los que todo lo pueden, bendice a aquellos que tienen éxito. Pero ayúdalos a no instalarse ahí, que estén dispuestos a dar un paso. Que los que saben más le enseñen a los que no saben. Que los que tienen más ayuden a producir más a los que no pueden producir. Que los que tienen fuerza defiendan a los débiles. Que pongan lo que son y lo que tienen al servicio de sus hermanos. Bendice a los que ya estamos sirviendo. Sánanos, Señor, de cualquier resentimiento, de cualquier ingratitud. Es parte del crecimiento. Cualquier crítica, cualquier señalamiento, es parte del crecimiento. Pero ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti, Señor. Que nunca se apague el vigor de nuestra mirada. Danos, Señor, unos ojos de fe para ver lo invisible. Para mantener nuestra mirada siempre fija en lo que es eterno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre. Orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice... Abrace al que está al lado suyo y dígale, sigamos creciendo, sigamos creciendo. Otra cuaresma, otra etapa más de crecimiento. Y démosle un aplauso al Señor porque Él quiere que la cuaresma sea para nosotros crecimiento. Amén. El Ministerio Católico El Sembrador presentó al predicador católico Salvador Gómez.